En relación con que el canciller de Australia buscó camorra con Corea, el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio el día 21 la respuesta a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Hace poco, el canciller australiano se presentó en un canal de radio y cuestionó las justas medidas autodefensivas de Norcorea, vociferando que Corea amenaza gravemente la paz de la región y del mundo, y que apoya la política hacia Corea de la administración norteamericana que tiene sobre la mesa todas las opciones. No podemos tolerar jamás sus sofismas, porque es la acción opuesta a la paz que ampara la extremada política hostil gringa hacia Corea y su amenaza y chantaje nucleares que son fuente de la riesgosa situación creada en la península coreana, e incita a Estados Unidos a la aventura militar temeraria. El actual gobierno australiano sigue a ciegas la política norteamericana, como la gente suele decir que si Washington está nubloso, en Canberra abren paraguas. Nunca es posible esperar palabras bonitas de la boca del canciller de tal poder, pero si es el canciller de un estado, deberá pronunciar las palabras siquiera con el conocimiento básico sobre la esencia de los casos. Lo que la situación de la península coreana ha sucumbido en el ciclo vicioso de la exacerbación de la tensión y se precipita al borde de la guerra, se debe por entero a la recrudecente amenaza y anacrónica política hostil hacia Corea de los Estados Unidos de América. Si Australia sigue como ahora a ciega las maniobras de Norteamérica de aislamiento y estrangulación contra Norcorea y se presenta como brigada de choque de su amo Yankee, ello será el suicidio de meter su cabeza en la mirilla de armas nucleares de la Fuerza Estratégica de Norcorea. Antes de adular ciegamente a Norteamérica, el canciller del país oceánico debe reflexionar con seriedad sobre las consecuencias de sus expresiones.